Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye? Más fuerte. ¿No se oye? Empoderada. Empoderada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a la sesión número 9 del Seminario Introductorio de Crítica Jurídica. El tema de hoy es feminismo y crítica jurídica. Antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica, un poco para cambiar las dinámicas anteriores de las sesiones. De la manera más relajada, yo ya veo que ya todos están preparando sus apuntes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Todos relajados, con las manos a los lados, completamente tranquilos. Levante la mano la persona, aquí no hay respuestas buenas ni malas, levante la mano la persona que esté a favor del derecho a la educación. Ok. Ahora, levante la mano las personas que estén a favor del derecho al voto. Ok, ahora aquellas personas que estén a favor de la interrupción legal del embarazo. Ok, muy bien. Y finalmente, por favor, levante la mano aquellas personas que se consideren a sí mismos feministas. Déjenme tomar nota. Ok, esta es una dinámica un poco replicada del libro de Louise Newman. Ella habla acerca de la segunda ola del feminismo y precisamente ella plantea un ejercicio con sus alumnos de universidad en la cual ella menciona, pregúntenle a sus alumnos quiénes están a favor de la educación para las mujeres. La mayoría, si no es que todos, van a levantar la mano. Ahora dígales que esos derechos lo han logrado los grupos feministas. Y no se extrañe si ve que las caras de sus alumnos cambian. Ahora bien, pídales que levanten la mano a aquellas personas que se consideran a sí mismos feministas. Y lo que pasó en ese ejercicio de ese libro es lo mismo que pasa aquí en este momento. No es un regaño, no es una mala broma. Lo que se trata aquí en este espacio es de darle un poco de difusión al movimiento feminista. Pero para hablar del movimiento feminista o del feminismo, quisiera aterrizar un poco unos conceptos que son muy básicos para dar entrada a las presentaciones de nuestras ponentes, si me lo permiten. Por género, hay que entender que a partir de ser nombrado, el cuerpo recibe una significación sexual que lo define como referencia normativa inmediata para la construcción en cada sujeto de su masculinidad o de su feminidad. Y perdura como norma permanente en el desarrollo de su historia personal, que es siempre historia social. El género es una construcción simbólica y contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Se trata de características biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, judiciales, políticas y culturales. Ahora bien, perspectiva de género. La perspectiva de género derrumba la concepción liberal e idealista que avala la creencia en que la igualdad entre los sexos está establecida ante la ley. Es una visión crítica, explicativa y alternativa a lo que acontece en el orden de géneros. Permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Ahora bien, dentro de los estudios o las perspectivas de género se encuentra el feminismo. Por feminismo, entenderemos que sostiene que las mujeres de todas las clases, razas, etnias, edades, con discapacidades o sin ellas, de todas creencias, opciones sexuales, etc., son discriminadas, subordinadas y oprimidas en razón de su sexo. Tienen experiencias, vivencias y necesidades que no son tomadas en cuenta ni satisfechas, y que para eliminar esa discriminación y subordinación y para satisfacer sus necesidades se requieren cambios profundos en la distribución del poder político, económico y social entre los sexos. No se circunscribe a la lucha por los derechos de las mujeres, sino a cuestionar profundamente y desde una perspectiva nueva todas las estructuras de poder, incluyendo las de género. El problema aquí es el de una sociedad que no parte de que, algunas veces las mujeres y los hombres tenemos necesidades distintas y que estas necesidades son igualmente válidas. Ahora bien, vertientes del feminismo. Hay diversidad de vertientes, aquí solamente mencionaré algunas. El feminismo de las mujeres de piel negra, el feminismo desde la academia, que algunas veces parecería que está separado de la acción social, es decir, el feminismo que se hace desde el aula. Está también el feminismo poscolonial, que por poscolonial debemos entender esta forma de ver, por ejemplo, a los grupos indígenas, esta manera como se siguen construyendo los indígenas desde la legalidad, la academia y los medios de comunicación como diferentes, premodernos y opuestos a los valores del progreso. También está el feminismo socialista, el cual va, entre muchas cosas, a analizar el trabajo de la mujer, ya sea o no remunerado, va a analizar las relaciones entre hombres y mujeres y las relaciones entre clase obrera y el capital, además de que busca un capitalismo patriarcal racialmente estructurado. Ahora también quisiera retomar la noción del feminismo como movimiento de lucha. ¿Esto por qué? Porque lamentablemente tanto el feminismo como el género se ha visto como una víctima de la burocratización por parte de quienes impulsan acciones que inciden en la reorganización social, la reconversión económica y política y la aculturación de las mujeres, impidiendo una comprensión cabal de la profundidad de los planteamientos. De esta manera, se llega a tomar a la perspectiva de género a partir de conocimientos muy superficiales que aplicados a políticas públicas con visiones patriarcalistas y etnocentristas que apelan por las resoluciones solamente temporales de las demandas y que llevan a resultados no previstos durante su aplicación. Es decir, realizar programas de ayuda para las mujeres indígenas con la perspectiva de que son exactamente igual en condiciones a una mujer de clase media, blanca, que vive en la ciudad, por ejemplo. Ahora también se trata del reconocimiento de la mujer, pero además de indagar en las profundas y complejas causas, así como en los procesos históricos que las originan y las reproducen, además de las propuestas que planteen un cambio de fondo. Finalmente, la igualdad de los sexos ante la ley. Hasta ahora, la igualdad jurídica o igualdad ante la ley de hombres y mujeres se ha reducido a creer que con otorgarle a las mujeres los mismos derechos que ya gozan los hombres o de los que ya gozan los hombres y darle una protección especial en ciertos casos debido a su función reproductora de la especie, se elimina la discriminación sexual. Los valores que fundamentan esta concepción de igualdad garantizan entonces que solo los varones pueden ser tratados como seres humanos, plenos porque fue a este, al hombre, a quien se tomó como paradigma de lo humano. Simple y sencillamente hay que remitirnos al lenguaje. Por hombre, algunas veces se toma como el concepto genérico de humanidad. Lo personal es político. También se refiere a que la discriminación, la opresión y la violencia que sufrimos las mujeres no son un problema individual que concierne únicamente a las personas involucradas. Quiere decir que todo lo que pasa con una mujer, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a otra mujer, aunque pase en la intimidad, responde a un sistema y a unas estructuras de poder y por lo tanto son fenómenos políticos y no naturales a los cuales hay que darles respuestas políticas y no solo individuales. Ahora bien, me gustaría cederle la palabra a nuestra primera exponente, la maestra Iris Rocío Santillán Ramírez. Ella es licenciada en Derecho por la UAM, maestra en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y por la Universidad de Barcelona. Ella actualmente es candidata a doctora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales con la tesis de análisis sociojurídico de casos de mujeres homicidas sobrevivientes de violencia familiar en el Distrito Federal, la otra cara del drama social y penal. Durante más de 18 años se desarrolló en el ámbito de la Procuración de Justicia, desempeñando diversos cargos en la Procuraduría General de Justicia y en la Procuraduría General de la República. Asimismo, fue directora en la Secretaría de Gobernación y visitadora penitenciaria en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. También ha sido profesora investigadora del INACIPE, actualmente es profesora temporal de la UNAM y de la UAM. Y se desempeña como consultora independiente en materia de género. Se ha especializado en la investigación sobre la violencia contra las mujeres, tema del cual ha publicado diversos artículos. Sin más, les cedo la palabra. Maestra, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Un placer estar aquí en esta máxima casa de estudios. Muy, muy contenta, ¿no? Y agradeciendo en principio la iniciativa del doctor Oscar Correas por abrir este tipo de espacios y que podamos analizar y podamos ver las cuestiones desde otra visión. Bueno, me llamó poderosamente la atención, ¿no?, esta pregunta que frecuentemente yo hago en los cursos que he tenido oportunidad de dar con ministerios públicos o con jueces o inclusive a instancias encargadas de procurar la defensa de los derechos de las mujeres. O sea, no sucede algo distinto a lo que pasó acá, ¿no? O sea, hay chicas, hay mujeres licenciadas que trabajan en estas instancias de la mujer y sin embargo cuando se les pregunta si son feministas, lo piensan demasiado y de cada 10 pues levantará una la mano. Me parece que esto en gran medida es por los prejuicios que tenemos, ¿no? Desconocemos además, nos prejuiciamos porque desconocemos lo que en realidad es el feminismo. Nos han hecho pensar que el feminismo es la otra cara del machismo, cosa que no es así, ¿no? Les pongo un ejemplo muy simple para que empecemos a reflexionar. Seguro ustedes han escuchado o han leído, bueno, seguro leyeron a Alda Facio, que es una abogada, cuando se presenta, y aquí me faltó que me anotarme en mi currículum abogada feminista, pero bueno, Alda Facio lo hace abogada feminista. Marcela Lagarde, antropóloga feminista. Daniel Cassés, seguro, estoy segura que lo hace, antropólogo feminista. Marta Lamas, ¿no? Todos estos personajes, hombres y mujeres, se declaran feministas. Yo no he visto en ninguna biografía ningún hombre que diga Juan Pérez, antropólogo, abogado, artista, X, Y, Z, machista, ¿no? Evidentemente esto nos hace ya suponer que no es lo mismo. Y es que el feminismo es otra cosa. El feminismo no solamente, de pronto lo reconocemos como un movimiento social, que sí lo es, pero no solamente es eso. Es también teoría, es epistemología, es metodología, es ética. O sea, tiene otro sentido muy, muy diferente. Y sin duda, habría que reflexionar justamente lo que comentaba Edna, de que gracias a los movimientos feministas, a los trabajos que han hecho hombres y mujeres en favor de los derechos de las mujeres, es que hoy muchas de nosotras estamos sentadas acá, algunas escuchando y otras exponiendo, gracias al trabajo de ellas, ¿no? Si no, pues estaríamos pues lavando, bueno, viendo Laura de América o no sé, estaríamos haciendo o cuidando a los hijos o haciendo otras labores, ¿no? Entonces, habría la invitación acá y de hecho mi exposición es provocadora, ¿no? O sea, no voy a dar respuestas acá. No doy respuestas, sino simplemente lo que quiero dejar son inquietudes. Otra cuestión, las invito a checar el diccionario, si pueden, en la Real Academia Española, tecleen hombre, definición de hombre, definición de mujer. Verán que cuando se habla de hombre, es totalmente falso que realmente sea la humanidad entera. Les pongo un ejemplo. En la definición de mujer, dice mujer de arte, y Daniela, que está por allá y que es alumna de la UAM, me va a decir cuál es el significado de mujer de arte según la Real Academia Española. Mujer de la calle, mujer pública. Okay, ¿no? A diferencia de cuando revisamos las definiciones de hombre en la misma, en el mismo diccionario, ¿no? Entonces, hay un doble parámetro, una doble moral, y podemos ahí inferir que hombre no es lo mismo que humanidad. Por eso es importante el lenguaje, ¿no? Como me avisaron apenas hace muy poquito de esta participación, me permití escribirlo, pero bueno, intentaré hacerlo más ligero con algunos comentarios. Bueno, mi exposición se llama La justicia desde la mirada femenina. Generalmente quienes de jóvenes elegimos estudiar la carrera de Derecho, lo hacemos con la noble intención de buscar la justicia, guiados por un sentimiento ético de hacer lo correcto cuando se trata de resolver conflictos entre las personas o entre estas y las instituciones. Muchas, pensamos, porque así nos lo han hecho creer, que si se aplica la norma jurídica de manera irrestricta al caso concreto, se hace justicia. Por eso los jueces, ¿no? Así muy orgullosamente lo dicen, yo apliqué la norma de manera irrestricta. Peor aún, hay quienes terminan la carrera universitaria e inclusive algún estudio de posgrado y trabajan, ¿no?, en instituciones, inclusive procuradoras, administradoras o procuradoras de justicia, y lo continúan creyendo. De otra manera, no entiendo el motivo de por qué algunos profesores y profesoras universitarias obligan a sus estudiantes a repetir de memoria, sin reflexión alguna de por medio, códigos enteros en los exámenes. Considerar que el derecho es justo o que derecho y justicia son la misma cosa denota una falta de análisis y de actitud crítica. Quizá efectivamente, justicia y derecho debieran estar concatenados. Sin embargo, tal fusión resulta complicada en razón de que el derecho forma parte del aparato ideológico y a la vez represiva del Estado, y que la definición de justicia ha obedecido, históricamente hablando, a intereses ideológicos y de clase, por lo que, desde una posición crítica, sus contenidos siempre han sido y serán cuestionados. Así, hemos visto definida la justicia, de acuerdo al texto de Ridal, de diversas maneras. Él cita al menos 8 definiciones de justicia. Yo acá nombraré solamente algunas. Desde darle a cada uno según su rango, con lo cual cuanto mayor sea el rango catalogado en términos de estatus social, edad, sexo, religión, lenguaje, preparación académica, grupo étnico, etc., mayores oportunidades y beneficios debiera tener la persona. Por supuesto, esta concepción de justicia presupone una desigualdad social que se traduce en más para el que más tiene. Esto me hace recordar esas tarjetas de crédito. Si eres platino, a la hora de pedir, ¿no?, de pedir algún beneficio, tienes más beneficios. Y el que está más jodido, pues ese es el que tiene que pagar más cuota. En fin, o sea, parece que está ahí medio arrevesada el tema de la justicia. En ese mismo sentido, va la definición de justicia, que afirma que esta se materializa cuando se da a cada uno según sus méritos o capacidades. Esto es, los buenos reciben beneficios y los malos las cargas de la vida, lo que nos recuerda a la concepción cristiana del cielo y el infierno. El bueno se va al cielo, el malo pues allá con Satanás. Cuando analizamos esta idea con mirada crítica, lo que observamos es que en el mundo del deber ser, que creo que todo el mundo lo tiene claro, es decir, el mundo... cuando analizamos esta idea con mirada crítica, lo que observamos es que en el mundo del ser, el de los hechos, cada persona ha tenido oportunidades distintas. Y estas se han dado otra vez en razón de determinados estatus social, edad, sexo, preparación. Es decir, tiene más méritos aquel que ha podido tener, que ha tenido más acceso a mejores oportunidades. También existe la definición de justicia en el sentido de que esta es dar a cada uno según sus necesidades, las cuales se miden en términos de grados de salud o enfermedad, de discapacidad, de necesidades financieras o sociales. Esta concepción de justicia es la propuesta por la teoría marxista. Desafortunadamente, la diversidad de ideas respecto a la necesidad de cada individuo es fuente de serios conflictos. Ridal propone una más, entre todas las que existen, y que observa la justicia no en el plano del deber ser, sino desde el ser, o sea, cómo se practica en el mundo real. Dice este filósofo que justicia es darle a cada uno de acuerdo a su capacidad de pagar. Definición defendida por la derecha política y por quienes más tienen. Si en todas estas definiciones pensamos quiénes deben tener más derechos en razón de sexo, es decir, si son hombres o mujeres, por ejemplo, en materia laboral, resultaría que en esta sociedad patriarcal, por cuestiones de rango, de méritos, de necesidades o de capacidades económicas, las mujeres estaríamos en un plano inferior al de los hombres, ¿no? Entonces, claro, los hombres han tenido más oportunidad para estudiar. Ustedes son muy jóvenes, algunos, algunas, pero yo recuerdo que alguna vez me decían, es que tú, bueno, lo que tú ganes es extra, porque es como para tus medias o para tus toallas higiénicas, ¿no? Porque al final tienes un hombre que te mantiene, cosa que era mentira. Por esta, entre otras razones, ver y analizar la justicia desde la mirada de las mujeres se ha hecho imprescindible en la actualidad. Hoy es bien sabido que desde la instauración de lo que conocemos como Estado moderno, el cual tiene como elemento fundacional el contrato social pactado, las mujeres fueron excluidas de derechos. El pacto se hizo solo entre hombres, pero no entre todos, ¿no? Se hizo entre hombres libres e iguales, excluyendo de este modo a aquellos que no cumplieran con el modelo ideal de hombre. ¿Y cuál era el modelo ideal de hombre? Pues el hombre occidental, blanco, burgués, católico, sano y heterosexual. Y por supuesto, dejando fuera de dicho pacto a un poco más del 50% de la población, es decir, a todas las mujeres, con quienes más bien se firmó un contrato sexual, cuyas cláusulas, según la politóloga feminista Carol Patman, sería más o menos el siguiente. Leo textual. Mujer, cuando quiera que te subordines, tú también lo querrás. Cuando me reclames que te proteja, lo haré para dar fe de mi contrato, porque me obligo al hacerte mía, pero no porque así quede compensada la situación. Con quien contrato es conmigo, y no contrato con nadie más que conmigo mismo. En ti reconozco una propiedad, y si te protejo es solo porque eres mía y no porque renuncies a ser tuya. Como consecuencia de la referida exclusión y del pacto sexual simbólicamente sellado, el derecho, desde el plano legislativo, judicial y ejecutivo, ha excluido a las mujeres como sujetas de derecho y en todo caso las ha considerado objetos de derecho, legalizando y legitimando un orden social que domina y somete a las mujeres, entre otros grupos sociales. La relación hombres-mujeres que se instaura a partir del Estado moderno es similar al que se estableció entre la burguesía y el proletariado. Estos últimos aportan su mano de obra, como las mujeres lo hacen todavía hoy, a pesar de que trabajen fuera de casa. Aportan el trabajo doméstico y la crianza de los hijos, mientras que la burguesía paga. O en caso de la relación de pareja, provee, el hombre provee. Esa relación, aunque en apariencia equitativa, es decir, tú cuidas a los hijos, atiendes las labores de la casa y yo te doy el dinero para la papa, pues no lo es, ¿no? O sea, no es tan equitativa, ni lo ha sido nunca. Domina aquello de el que paga, manda. Sentencia que jerarquiza la relación, cualquiera que sean los o las personajes. Es el análisis crítico y la teoría feminista las principales herramientas que permiten analizar el fenómeno jurídico de una manera diferente. Así, en la materia que yo he trabajado en los últimos años, que es la denominada ciencia jurídico penal y que abarca la dogmática, la criminología y la criminalística, vemos, entre otras cosas, las explicaciones que se han dado respecto a las causas de la criminalidad femenina. El gran penalista Raúl Zaffaroni ha dicho que el Malleus Maleficarum, que es muy recomendable y que está en el Google, en el, en el, sí, en el, en internet completito, escrito por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger en 1486, es la obra fundacional del discurso legitimante del poder punitivo en la etapa de su consolidación definitiva, pues constituye el primer modelo de criminología y criminalística con derecho penal y procesal penal. Ya en 1484, un par de años antes de la publicación del Malus Maleficorum, el Papa Inocencio VIII había dictado la bula Summis Desiderantes, en donde se expresaba que las brujas eran el origen de todos los males, o sea, las hijas de Lilith, que yo espero que sepan quién es Lilith. Y si no saben, están invitados e invitadas a que lo, bueno, a que puedan preguntar quién es Lilith, ¿no? Al ratito, o que lo busquen, que busquen la información. Es interesantísima. Sensual y bella, además. Se les acusaba de los crímenes más terribles a las brujas, de tener relaciones con el demonio, de esterilizar el ganado, de provocar tormentas desastrosas para el campo, de corromper las almas y muchas otras barbaridades. El manual de los inquisidores confirmaba lo anterior y explicaba los motivos de por qué las mujeres son las principales adeptas a la brujería. Hasta Harry Potter, ellas son brujas y ellos son magos, ¿no? Bueno, las razones expuestas, parte de, la irrefutable maldad femenina, expuesta y sustentada en diversos textos literarios, bíblicos y filosóficos, como en la retórica de Cicerón, quien afirmaba: los diferentes apetitos conducen a los hombres a un pecado, pero el vicio de las mujeres los conduce a todos los pecados, pues la raíz de todas las pestes femeninas es la envidia. Bueno, basta recordar la imagen de Eva, ¿no? O sea, bendiga Eva, que fue y le tentó al pobre de Adán, dulce e inocente, y no tenía, ¿no? No pudo resistirse. Bueno, la segunda razón por la cual las mujeres son más proclives a la brujería, según los eclesiásticos dominicos, es que son más crédulas en razón de su débil mente y por ende fáciles presas del demonio. El tercer motivo es que son naturalmente más impresionables y por tanto más influenciables. El cuarto motivo es que tienen una lengua frágil y no son capaces de ocultar a sus compañeras los conocimientos que tienen en las malas artes. Y por eso tantos discursos, ¿no? Calladita te ves más bonita, ¿no? Y en el ámbito religioso, bueno, pues las mujeres, botón de silencio, las monjas, no hablamos. Y finalmente, la idea de que las mujeres traicionan en razón de un defecto, ya que la primera mujer fue formada de una costilla curva, por lo tanto, pues imposible que sean rectas. Siglos después, en el apogeo de la filosofía positivista, Lombroso, el médico italiano considerado por algunos como el padre de la criminología, escribió junto a Ferrero La dona delincuente, la prostituta y la dona normal. Aunque en realidad, bueno, ellos firmaron como autores, aunque en realidad fueron las hijas de Lombroso quienes hicieron la investigación, porque eran brillantísimas las hijas de Lombroso, ¿no? Y en este texto explican que la forma natural, sí saben más o menos que Lombroso decía, hablaba del delincuente atávico, ¿no? Y que el delincuente era, o sea, que el sujeto era delincuente en tanto que había una regresión natural, tomando como base las ideas de Darwin, ¿no? Entonces, claro, la pregunta era, bueno, pero si las mujeres son mujeres porque no pudieron desarrollarse plenamente. Si se hubieran desarrollado plenamente, no serían mujeres, serían hombres. Bueno, entonces, ¿por qué no todas las mujeres son delincuentes, ¿no? Y por el contrario, es mínimo el número de mujeres que cometen delitos. Y entonces, por eso, el interés de Lombroso. Y entonces, la conclusión a la que llegaron es que la forma natural de regresión de la mujer no se manifiesta a través de la conducta criminal, sino de la prostitución. Así, la mujer primitiva o atávica es impura, no delincuente. Y la mujer delincuente, por ser una doble excepción, era peor que el peor hombre delincuente, lo que la hacía ser un monstruo. Por supuesto, este discurso legitimaba, de alguna manera, hay que ver todo el contexto histórico y cultural, ¿no? A finales del siglo XIX empezaba un movimiento feminista, ¿no? Y entonces este discurso era maravilloso para poder controlar a las mujeres. Bueno, esa fue la primera explicación elaborada desde la criminología clínica o positivista o la antropología criminológica. Y a partir de entonces hemos tenido que escuchar explicaciones de corte biologicista en diversos sentidos. Que si las mujeres son más pasivas, que si lo son, pero participan en la criminalidad más que como ejecutoras, como instigadoras, que si los cambios son hormonales les hace recordarles su fracaso de no poder ser hombres, y entonces frente a este fracaso pues hay que actuar criminalmente, como lo decía Polak en 1961. Es decir, al recordar las mujeres que eran inferiores a los hombres, cometían delitos. O explicaciones también positivistas, pero de corte sociológico, que afirman que la pobreza en que se encuentran muchas mujeres las orilla a masculinizarse y entonces a delinquir. En fin, como esas, hay muchas, muchas explicaciones todavía hoy, porque además la escuela positivista, desafortunadamente, es la que impera en las universidades aún, pues en el INACIPE, que debiera ser la vanguardia en la criminología. Los aportes de la teoría feminista han permitido mirar de manera distinta el fenómeno criminal en el que las mujeres se ven envueltas, ya sea como víctimas, que a mí me gusta más el término sobrevivientes, o como victimarias de algún ilícito. Sin duda, las aportaciones hechas por Margaret Eichler respecto a las formas de sexismo que se dan en los textos legales, junto con la metodología propuesta por la jurista costarricense Alda Facio en su obra Cuando el género suena, cambios trae, una metodología para el análisis de género del fenómeno legal, y el cual estoy segurísima que sí lo leyeron para venir a este seminario, han transformado, hay algunos se les puso rojo, algunos y algunas se les puso rojo las orejas. Han transformado la manera de acercarnos a la realidad. Así Alda propone revisar los componentes formal normativo, estructural y el político-cultural que envuelven y traspasan el fenómeno legal, ¿no? O sea, es muy interesante porque la propuesta es esa, dice, a ver, el derecho no es ese conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano. El derecho es algo más que esto. Y entonces ella habla no del derecho, sino del fenómeno legal, y habla justamente de estos componentes, el formal normativo, que hace referencia justamente a la norma jurídica, a todos esos ordenamientos legales que están escritos, digamos, a ese mundo del deber ser. El componente estructural, que dice, a ver, cuando los operadores del sistema de justicia penal retoman esa ley y la aplican, en el momento de aplicar, en gran medida lo hacen en función de sus propias vivencias, de sus ideas, de su ideología y de sus prejuicios. Y eso también influye al momento de dictar una resolución o dictar una sentencia. Y por último, el componente político-cultural, que tiene que ver con toda una ideología, ¿no?, de la sociedad, con todas las creencias que tenemos al respecto. Todo eso, dice Alda Facio, todo eso influye en ese fenómeno legal. Bueno, pues de acuerdo al artículo 4 constitucional, reformado en el año de 1974, previo a la realización de la primera conferencia mundial sobre la mujer, desarrollada en nuestro país en 1975, los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley, ¿no? Como se iba a llevar aquí en México esa primera reunión, Echeverría, que era el presidente en aquella época, dijo, pues hay que cambiar, ¿no? O sea, va a ser el año internacional de la mujer y hay que reformar la Constitución. Y entonces se reformó y así como por decreto, desde 1975, los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Sí, pero en el plano del deber ser, en el plano del ser sabemos que es algo muy distinto. A los ojos de muchas personas, esta reforma resultaba innecesaria, bajo la creencia de que las leyes daban los mismos derechos a las personas independientemente de su sexo. No recordaban ya que había sido recién en 1953 cuando se reconoció a nivel legislativo el derecho de las mujeres a su ciudadanía, la cual casi 60 años después no han podido ejercer de manera plena en el plano material. Recordemos los casos que se han dado de mujeres oaxaqueñas a quienes no se les ha reconocido sus triunfos, como alcaldesas, bajo el argumento de que es contrario a los usos y costumbres de la región, o peor aún, los cochupos de los líderes de los diferentes partidos políticos para no hacer efectiva la cuota de género, que los obliga a postular al menos en el 40% de los cargos de elección popular a mujeres, ¿no? Ya saben que han nombrado como suplentes a hombres y luego pues renuncian las titulares y se quedan el marido, el amante, el hermano, en fin. Si revisamos la normatividad existente en la antigüedad, es decir, el componente formal normativo, como lo denomina ALDA, en nuestro país los derechos y obligaciones para las mujeres no eran los mismos que para los hombres. Así, antes de la conquista española, relata Joseph Kohler, que en el caso específico del adulterio, si una mujer era encontrada como culpable de tal delito, era merecedora de la pena de muerte. En toda la región solo eran sujetos activos del delito la mujer y su amante. Bueno, recordemos simplemente los 10 mandamientos de Dios. ¿Cómo dice? No desearás a la mujer de tu prójimo. O sea, el delito era del amante, ¿no? O sea, no desearás a la mujer de tu prójimo. En toda la región solo eran sujetos activos del delito la mujer y su amante, no así el marido, a quien en ocasiones se le permitía hacer justicia por propia mano al ver su honor mancillado. Durante la colonia, el divorcio eclesiástico procedía solo si el hombre era el ofendido, protegiendo de este modo no solo el honor, sino además su patrimonio. El engaño del hombre casado a su esposa no era considerado ni deshonroso, ni causaba ningún daño en los ámbitos moral, religioso ni jurídico. Legalmente, en esa época, la legislación vigente eran las 7 partidas, se establecía que el hombre que ofendía a su congénere era castigado con la muerte, o sea, el amante, ¿no? Mientras que la mujer debía ser azotada públicamente y encerrada en algún monasterio para tomar los hábitos, a menos de que el marido la perdonara en un plazo de 2 años. Por supuesto, también perdía todo su patrimonio. En el México independiente, el primer código penal vigente a nivel federal fue el de 1871, conocido también como Código Penal de Martínez de Castro. En su exposición de motivos, se justifica la diferencia de las penas que recibían hombres y mujeres por considerar que si bien ambas faltas son inmorales, la reputación de la mujer no se ve empañada a consecuencia del engaño del marido. Diferente es el caso de la mujer adúltera, que defrauda su haber a sus hijos legítimos, introduciendo herederos extraños en la familia, cuestión que no sucede con el adúltero, que tiene hijos fuera de su matrimonio. Si bien se sanciona a ambos, las mujeres reciben el doble de pena que los varones, a excepción de los casos en que estos ejecuten el acto en el domicilio conyugal. El Código Penal de 1931, todavía vigente en la actualidad en el ámbito federal y de aplicación en el Distrito Federal hasta el año 2002, aunque en 1999 hubo la reforma, pero en realidad hasta 2002 el Distrito Federal tuvo su nuevo Código Penal para el Distrito Federal, omitía en su origen la descripción típica del delito de adulterio, o sea, no explicaba en qué consistía el adulterio, pero lo sancionaba cuando fuera cometido en el domicilio conyugal o con escándalo. La descripción, aunque en apariencia neutral, pues no lo es. En tanto que de manera tradicional el domicilio conyugal ha sido el espacio ocupado por las mujeres, por lo que es fácil suponer quiénes serían responsabilizadas penalmente por esta acción. Aquí es justamente donde entra este componente político-cultural, ¿no? Esta idea de que, un montón de ideas de que en principio, ¿quiénes se enojan? O sea, ¿quiénes por naturaleza se enojan? Y además se enojan de manera violenta, pues los hombres. ¿Y quiénes por naturaleza su espacio es el doméstico? Pues las mujeres. Y además ellas no se enojan, ¿no? Entonces, ese tipo de componentes influyen al momento de dictar una resolución o sentencia. Por otra parte, la causal de escándalo, en la cual parecería más fácil encuadrar la conducta masculina, no lo es, en tanto que el Poder Judicial de la Federación lo ha interpretado como la ostentación de mostrarse como esposos o el reconocimiento ante el registro civil de un hijo producto de una relación adulterina. Es decir, no había manera de denunciar a un hombre por el delito de adulterio. O sea, solamente era muy dirigido. O sea, a pesar de que en apariencia el tipo penal era neutral, ¿no? Al momento de aplicar la norma, pues no lo era. En ese mismo sentido, podemos analizar la figura conocida como uxoricidio o homicidio por honor o en razón de adulterio, el cual en el Código Penal de 1931 imponía una pena de 3 días a 3 años de prisión al que, sorprendiendo a su cónyuge en el acto carnal o próximo a su consumación, mate o lesione a cualquiera de los culpables o a ambos, salvo el caso de que el matador haya contribuido a la corrupción de su cónyuge. En este último caso se impondrán al homicida de 5 a 10 años de prisión, ¿no? Es decir, el Estado autorizaba a las personas a resolver sus conflictos maritales a través del homicidio, ¿no? Además, es un tipo penal que el que les leí es el Código Penal Federal, pero que todos los demás códigos penales de los estados lo copiaban tal cual, de 3 días a 3 años de prisión. Es decir, las personas podían salir fácilmente. Además, si tomamos en consideración que la pena por un homicidio simple, doloso, era en promedio de 8 a 20 años de prisión, fíjense ustedes, aquí les imponían, en caso de que el engañado hubiera provocado la corrupción de la pareja, se le imponía también una pena atenuada de 5 a 10 años de prisión. Imaginemos el caso de un hombre que se juega en una partida de póker a su mujer, ¿no? En una carrera de caballos a su mujer. Y luego, o sea, apuesta a la mujer y luego los mata por adulteros, ¿no? Aún así, la pena es atenuada. O, como se da frecuentemente, el hombre que prostituye a su mujer, la prostituye y luego los mata y luego, de todos modos, la pena es atenuada. Es decir, el Estado, a través de las leyes penales, reafirma la idea de la mujer como propiedad del hombre, porque además otra vez regresamos a esto de formas de sexismo, que yo espero que lo hayan leído muy bien a Alda Facio, donde habla de ese deber ser de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, los hombres actúan violentamente, las mujeres nos ponemos a llorar, ¿no? Reafirma la idea de la mujer como propiedad del hombre al grado de poderla matar sin que haya consecuencias graves, idea ampliamente difundida en el componente político-cultural del fenómeno jurídico. Y basta recordar la tesis jurisprudencial de 1994, en que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delito de violación en el matrimonio no era tal, sino que en todo caso era el ejercicio indebido de un derecho, ¿no? En fin, es aquí donde quiero compartirles algunos testimonios de jueces, juezas, magistrados y magistradas de diferentes tribunales superiores de justicia del país. Tuve la oportunidad de trabajar en una, me contrató una consultoría, les llegó un trabajo divino porque era analizar el discurso de, de juzgadores, ¿no? De diferentes, de 15 tribunales superiores de justicia en el país, y el tema era género, a ver qué tanto sabían respecto a los derechos de las mujeres. Entonces, desafortunadamente no se ha publicado la obra, ¿no? Yo espero que se publique, porque es algo interesantísimo ver este componente estructural y político-cultural que dejan ver los jueces y las juezas, pero que acá les comparto un poco clandestinamente. Bueno, en principio habría que decir del enorme desconocimiento que muestran los y las juzgadores en materia de derecho internacional a favor de los derechos humanos de las mujeres. En promedio, el 44% del personal dijo desconocer el marco jurídico internacional, o peor aún, inventaban, ¿no? Inventaban nombres de tratados inexistentes. Además, los instrumentos que frecuentemente dicen conocer son declaraciones, los cuales no son vinculantes para el Estado mexicano. Fue en el grupo de mujeres, desafortunadamente, donde mayor desconocimiento se detectó, pero no es solo el desconocimiento que podría representar cierta actitud, sino además la actitud de los y las juzgadores. A manera de ejemplo, les leo lo que dijo un juez del Estado de México. Casi todos los instrumentos legales tienen una redacción muy bonita, dijo él, muy pretenciosa. Sin embargo, encontramos limitantes, como en el caso de la materia penal, donde, bueno, si tenemos una disposición, tenemos que aplicarla a nuestro código. Y no podemos decir, no, pues el instrumento internacional, la convención dice esto, y yo la traigo y la aplico. O sea, en esta materia no se puede echar mano de estos instrumentos internacionales a la fecha. Ojo, esto fue después del 10 de junio del año pasado. Se hizo a través de grupos focales este trabajo. O sea que ya siempre se ha podido. Pero dice, o sea, en esta materia no se puede echar mano de estos instrumentos internacionales a la fecha. Ahorita estaba escuchando que en materia familiar sí se puede. Yo creo que lo que es un poco riesgoso es qué sucede cuando la norma particular de representación local dice una cosa y nosotros echamos manos de una convención internacional. Yo supongo que en la materia civil sí lo pueden hacer, pero en penal hasta ahorita yo lo veo peligroso. Que se pudiera hacer, porque entonces me constreñiría la tutela que se daría con respecto a la ley. Es un comentario particular, como ya lo han comentado hasta ahorita, ¿no? O sea, hay un enorme desconocimiento y además un enorme prejuicio, ignorancia diría yo, ¿no? Respecto a que, bueno, los instrumentos internacionales forman parte desde 1917 del marco jurídico mexicano. El rango de desconocimiento de leyes nacionales en materia de derechos humanos se eleva al 47%. En ambos casos son las mujeres quienes más desconocen, lo que implica que si teníamos la idea de que por ser mujeres las impartidoras de justicia sentían un mayor compromiso hacia sus congéneres, con este dato se demuestra lo contrario. De manera general, hay un enorme desconocimiento respecto a lo que es el feminismo. Y hay quienes consideran que es la otra cara del machismo. O sea, no sucede nada más en las universidades, por supuesto. Dice una mujer, una jueza de Aguascalientes, yo creo que el problema está en que quisieron acabar con el machismo y empezaron con el feminismo. Ya se empieza a ver mucha discriminación a los hombres que antes no se veía. Debe haber igualdad de oportunidades, porque por la propia naturaleza siempre vamos a ser diferentes. Pero el punto está en la igualdad de oportunidades. Es que es error de vocablo. Hay que ser femeninas, no feministas. Demuestran así su ignorancia y sobre todo sus prejuicios frente a lo que es el feminismo, que ya acá hablamos un poquito, ¿no? Una de las manifestaciones sexistas más frecuentes es la denominada familismo. Si leyeron a Facio, verán que hay al menos 7 formas de sexismo. Una de ellas es el familismo, la cual parte de la idea de que mujer y familia son sinónimos. En ese sentido, muchas voces justificaban el reducido número de mujeres que ocupan cargos de magistradas, de magistraturas. En razón de que por naturaleza, ay, cómo nos ha perjudicado eso de la naturaleza, a hombres y a mujeres, ¿eh? Porque por naturaleza los hombres son bien fuertes y los hombres no lloran. Y por naturaleza los hombres son los que proveen aún el gozo sexual de las mujeres. O sea que ahí hay que replantear todo esto. Entonces, que por cuestiones de naturaleza a las mujeres les interesa mucho más el cuidado de su casa y la crianza de su familia. Dice una mujer del Estado de México. La sabiduría de Dios es por algo. Claro, es un Dios misógino, ¿no? Empezando. La naturaleza, para quien no cree en Dios o en la vida, como quieran llamarlo, es por algo. Naturalmente somos más capacitadas, por muchas razones, para la atención de una familia, para ver por los hijos. Otro hombre de Guanajuato dice: porque hay algo que no podemos sustraernos por la condición propia de ser mujer, ser madre, su formación biológica hormonal, la nuestra se tiene como que dos connotaciones muy distintas. De ahí tenemos que partir, aunque digamos, no es que, así dice textual, así habla, no es que quita esos prejuicios de que la mujer es mujer y que está hecha para la maternidad, pero es que si se le quita a una mujer estos aspectos, ¿qué dejas? ¿No? O sea, la mujer que no es madre, o que no puede, o que no se le pega la gana ser madre, pues ya, ¿qué queda, no? Un hombre de San Luis Potosí. Sus cualidades natas son las de cuidar a los hijos. Definitivamente siempre están mejor los hijos con las mujeres, con la madre que con el padre, por naturaleza, aunque hay excepciones, pero por naturaleza los hijos están mejor con las madres. Esta es una idea, no solo en referencia a la sociedad en general, sino que permea en los lineamientos con los cuales organizan y deciden su propia vida. Las impartidoras de justicia tienen claro que no ascienden más en puestos, porque eso les implicaría una mayor carga laboral imposible de asumir si además se tiene una familia, ¿no? Entonces, se ven muy limitadas en oportunidades. En la mayoría de los grupos focales se afirmó que si bien existían desigualdades en el ámbito social, no era así al interior del Tribunal Superior de Justicia, en donde las oportunidades eran las mismas para hombres y para mujeres. Uno de los argumentos preferidos de quienes afirman que al interior del tribunal existe igualdad es señalar que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de ingresar o ascender, sin tomar en consideración las circunstancias a las que muchas mujeres están sujetas, con una doble o triple jornada, las cuales obstaculizan el acceso a mejores oportunidades. Quienes imparten justicia no miran con facilidad las desigualdades que existen por cuestiones de sexo y género. Las pocas situaciones de desigualdad que ubican entre mujeres y hombres no las enfocan como un problema derivado del orden de género, que describe situaciones y posiciones diferentes para los sexos, sino como una cuestión específica de cada mujer, a la cual incluso culpabilizan de vivir esas condiciones, considerando en algunos casos exagerada la respuesta institucional, mostrándose insensibles frente a la violencia a la que sobreviven miles de mujeres y que pone en riesgo sus vidas, exhibiendo su desconocimiento respecto a las aportaciones que, desde la psicología, se han hecho en materia de violencia familiar. Dice una mujer en Yucatán: no es recurrente, afortunadamente, pero sí ha habido alguna ocasión, una vez nada más, en el sentido de que la señora había acusado a su marido de violencia intrafamiliar, y todo. Y posteriormente iba y otorgaba su perdón, y así sucesivamente, hasta que una ocasión, por los golpes que le propinaron, le ocasionaron la muerte. Nada más. Pero podemos decir que fue un caso aislado, no es afortunadamente recurrente. Esto sucedió hace 4 o 5 años, tal vez. Esto en Yucatán. otro hombre del Distrito Federal dice: siento que a partir de que el PRD y partidos entre comillas de izquierda han llegado al poder, los grupos feministas han tenido un alza increíble y han propugnado algunas leyes, siento un poco absurdas, ¿no? Como la ley de acceso a una vida libre sin, a una vida libre sin violencia. Y cosas de esas que siento que van en contra y socavan la institución más importante de la sociedad, que es el matrimonio. En el caso de este asunto de violencia familiar, nosotros como jueces teníamos el 80% de esos asuntos. Terminaban en que las mujeres les otorgaban el perdón y ahora resulta de que todos los asuntos prácticamente nos obligan a que nos piden de esas medidas precautorias, donde tenemos que ir con el actuario, sacar al fulano, al desgraciado, ¿no? Sacarlo del domicilio, cosas de esas que pues la verdad no tienen razón de ser. Como que siento que esas leyes las hacen para reflectores de alguien que quiere tener o busca cuestiones políticas, reflectores y que los vean que están haciendo algo, dice este juez del DF. El tiempo es breve, ¿no? Y además la idea es que ustedes puedan preguntar. Ya en alguna otra sesión les platicaré específicamente sobre las mujeres homicidas. Lo hago intencionalmente para que me vuelvan a invitar, ¿no? Pero para que vean, ¿no? Cómo esto permea directamente en la resolución, en las sentencias que se dictan en estos casos. El tiempo es breve, pero la intención con esta participación es dejar la inquietud entre ustedes, para que adoptando la metodología que ofrece la perspectiva de género, observen el fenómeno jurídico. Se darán cuenta que lo observarán de manera distinta y solo entonces quizá podamos llegar a una justicia más igualitaria, partiendo del reconocimiento de que cada uno, de que cada una somos diferentes, pero que las diferencias no justifican la desigualdad en derechos en el sentido de menos, sí, en todo caso, a tener que considerar que hay quienes que por su condición, cualquiera que sea su origen, sexo, género, capacidades físicas o intelectuales, origen étnico, etcétera, son merecedores y merecedoras de más derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Santillán. Ahora vamos a pasar con la ponencia de la maestra Jacqueline Ortiz Andrade, titulada Ironía y Feminismo. La maestra Jacqueline es licenciada por la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde también realizó estudios de maestría. Actualmente imparte la materia de Filosofía del Derecho, es profesora en la Universidad Latinoamericana, donde imparte las clases de Filosofía del Derecho, Sociología Jurídica y Argumentación Jurídica. También es autora del libro Crítica y Dogmática Jurídicas y de varios artículos. También con ella vienen dos de sus alumnas de la maestría, que son aquí de la Facultad de Derecho, son Olivia Viera Ortega, Yasmín Cortés Manjarres, y también está participando nuestra compañera Claudia Raimundo para una dinámica que tienen preparada. Entonces, le cedo la palabra, maestra. Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Sí? La ironía no es la verdad, sino el camino a la verdad. Kierkegaard. Es muy común que se afirme que la ciencia verdadera no es posible sin la duda. De la misma manera, dice Kierkegaard, podemos afirmar que la vida genuinamente humana no es posible sin la ironía. La duda es a la ciencia lo que la ironía es a la vida. La duda es la ironía de la ciencia, en tanto que la ironía es la duda de la vida. La ironía revela lo contrario de lo que afirma. Es la respuesta adecuada al pretencioso, al superfluo y también al que se impone. La feminidad, dice Hegel, culturalmente es o ha sido asociada con lo privado, lo doméstico, en tanto que la masculinidad se vincula con lo público, lo político, opacando a lo privado. Lo privado, como no es reconocido en su totalidad, busca manifestarse, y en algún sentido, vengarse de lo público. La mujer, dice Hegel, es la eterna ironía de la comunidad. La ironía es el arma que usa lo femenino para resurgir de la opresión y del olvido. Mi nombre es Mar. Mi movimiento es Ola, que recomienza siempre. Soy quien pintarrajea la verdad para volverla amable. Y hace que hasta los ídolos se paren de cabeza. Algunos hombres dicen que me desprecian y para denigrarme agrupan letras. Risa, burla, ironía. La ironía proporciona verdad y realidad, pues limita y restringe. Proporciona solidez y consistencia, pues disciplina y amonesta. La ironía, dice Kierkegaard, es un celador temido solo por aquel que no lo conoce, pero amado por aquel que lo conoce. Aquel que no entiende nada de ironía, aquel que no tiene oídos para sus susurros, carece por eso mismo de ese baño renovador y rejuvenecedor, de ese bautismo purificador de la ironía que redime al alma de su vida en lo finito. Cuando el aire se torne demasiado opresivo, desvestirse y lanzarse al mar de la ironía, no para permanecer en él, sino para volver a vestirse indemne, ligero y satisfecho. El espíritu abstracto, atrapado en lo finito, en lo inmediato, se oculta de la dialéctica de la vida, se hunde en la desesperación y puede llegar a fascinarse por la pena, transformando toda alegría en tristeza, todo anhelo en nostalgia y toda esperanza en recuerdo. La mujer es la que permanece, rama de sauce que llora en las orillas de los ríos. Se requiere coraje para mantener la alegría. Lo mismo ocurre con la ironía. El ironista, dice Kierkegaard, es un héroe trágico que se opone a la realidad dada para anunciar una nueva realidad. El ironista se desata, se libra de las ataduras de la vida cotidiana. La verdadera victoria del hombre sobre la mujer, dice Simone de Beauvoir, consiste en que la mujer lo acepte libremente como su destino. Pues como dice Sartre, lo que se ama es la libertad de que otro nos ame. Sin embargo, el matrimonio y el mundo masculino en general niegan la libertad femenina. Ella misma se niega. Para que la mujer sea realmente libre, tiene que negar la negación, lo que le permitirá resituar su libertad. La mujer, dice Beauvoir, está destinada a la infidelidad. La infidelidad envuelve su libertad. Con la infidelidad, la mujer demuestra que no le pertenece a nadie y desmiente las presunciones del hombre. La infidelidad de la mujer va más allá de su conciencia e incluso de su deseo. Esto no significa, sin embargo, que todas las mujeres, para ser libres, tienen que ser infieles. La infidelidad puede ser solo una, mas no la única forma de resituar la libertad. El individuo, dice Sartre, es su libertad en situación. Es decir, que si bien estamos condenados a la libertad, dicha libertad está situada por las características objetivas del mundo, que establecen límites para el actuar y obligan a la libertad a resituarse a cada instante en función de dichos límites. Cuando se saca o se separa la libertad de su situación por medio de la violencia, entonces se incurre en lo obsceno. Lo obsceno, de acuerdo con Sartre, es lo que está fuera de lugar. Consiste en una desadaptación particular que rompe con la libertad en situación del otro. El machismo, en este orden de ideas, puede ser visto como algo obsceno, que sin embargo puede ser mitigado con la ironía. La ironía, dice Jorge Portilla, no es solo una actitud, sino que es una acción. La conciencia irónica ve las contradicciones y las banalidades de la vida, y al nombrarlas, las ilumina. Las devela insistiendo en ellas mediante el artificio de nombrarlas al revés. Teniendo delante un saber totalmente jactancioso, el ironista se muestra fascinado ante tanta sabiduría. Lo alienta con aplausos y lo eleva más y más, sabiendo que es pura vacuidad e inconsistencia. Así el ironista llama saber a la vanidad, para que la vanidad se desvanezca en su total vanidad. La ironía es una negación y al mismo tiempo una afirmación constructiva. La ironía no es mera simulación o burla. El simulador o hipócrita se esfuerza por parecer bueno pese a ser mal. El ironista siempre trata de parecer alguien distinto de quien es. Oculta su burla en la seriedad o su seriedad en la burla. Y puede, sin ningún problema, aparentar ser malo pese a ser bueno. A diferencia de la burla, la ironía enfatiza la vanidad o la contradicción para soportarla y superarla, no para aniquilarla. La ironía implica un acto de liberación, devela la apariencia y al mismo tiempo se aleja de ella, abriendo camino a la verdad. Sócrates, el primero de los irónicos, al afirmar su ignorancia, niega y se aleja del conocimiento aparente, liberándose de la apariencia y liberando a su interlocutor de su falta de conocimiento, es decir, iluminando su ignorancia ignorada y develando el camino a la verdad. La ironía es el camino a la verdad. Sin embargo, hay en nuestra época una gran impaciencia de querer cosechar antes de haber sembrado, que la ironía lo corrija. Quien obtiene un resultado sin haber andado el camino para lograrlo, no tiene nada. Ese resultado carece de todo valor cuando no ha sido ganado. Si bien el feminismo ha andado un largo camino, este no ha sido recorrido por completo. El fruto no ha madurado del todo. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No, no concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. La ironía puede ser ese otro modo de ser humano y libre. Sin embargo, solo cuando los sujetos están correctamente situados, la ironía puede cobrar su auténtica legitimación. Una ironía no dominada puede convertirse, por una suerte de dialéctica negativa, en su contrario y no ser eficaz. La ironía debe ser dominada para contener su infinita voracidad, pues cuando la ironía no es dominada, se convierte en sarcasmo, en una burla sangrienta que ridiculiza u ofende a una persona o cosa determinada. El feminismo debe andar el camino de la ironía dominada, pues una vez que la ironía ha sido dominada, dice Kierkegaard, su función es de extrema importancia para que la vida personal obtenga salud y verdad. La ironía dominada es reducida a un momento dominado a favor del poeta, como podemos verlo en el famoso e irónico poema de Sor Juana, en el que arguye de inconsistentes el gusto y la censura de los hombres que acusan a las mujeres de lo que causan. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatid su resistencia y luego con gravedad decid que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falta de consejo, el mismo empaña al espejo y siente que no está claro. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlando si os quieren bien, opinión ninguna gana. Si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacerlas cual las buscáis. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa a instancia juntáis diablo, carne y mundo. El hombre, dice Simón de Beauvoir, le hace a la mujer una doble exigencia, destinándola a la duplicidad. Desea poseer a la mujer y al mismo tiempo la quiere extraña. La sueña sumisa y seductora a la vez, decorosa y liviana al mismo tiempo. Sin embargo, en público únicamente acepta el primero de sus deseos, suya, sumisa y decorosa. La ironía implica hacer notar la contradicción entre la pretensión y la realidad. Sor Juana destaca, mediante su ironía dominada o poética, esta discordancia del actuar masculino. El poema se desarrolla en función de la ironía, de una ironía dominada, que aunque rodea al poema, hace que éste fluya, permitiendo que permanezca lo objetivo, mostrando un justo equilibrio entre las partes del poema y, por tanto, en el poema mismo. En cambio, para el sarcástico, la composición poética es o una criatura mimada o un objeto de disgusto, pues la ironía no es un momento dominado, sino que domina al poeta. El feminismo sarcástico plantea la contradicción entre lo masculino y lo femenino, en el que ya no solo la masculinidad hace abstracción de la feminidad, sino que ahora también la feminidad hace abstracción de la masculinidad, con lo cual ambos quedan opuestos uno respecto al otro y luchan por imponerse sobre el otro. El matrimonio, dice Balzac, es la tumba del amor. Los ritos matrimoniales constituyen una situación sarcástica entre el hombre y la mujer. La mujer, dice Beauvoir, se convierte en propiedad de su marido, pero como todo lo que poseemos también nos posee, el matrimonio es una servidumbre, tanto para la mujer como para el hombre. Por haber deseado a una joven lozana, el varón, dice Simón de Beauvoir, debe alimentar durante toda su vida a una gorda matrona, a una vieja reseca. La delicada joya destinada a embellecer su existencia se convirtió en un fardo odioso. En otro tiempo, me maravilló lo fácil que era ser solamente una vaca. Bastaba con echarse a rumiar y con parir cada año un becerro, con mirar sin asombro la estructura del mundo y sus apariciones, con dejarse engordar y mansamente ir con los otros hacia el matadero. Es en verdad muy fácil, pero si lo pensamos con equidad, tampoco es una proeza ser, en fin, lo que somos. El feminismo irónico o poético es aquel en el que la ironía es un momento que ayuda, que enseña a realizar la realidad, es decir, que ayuda a soportar y superar la abstracción histórica de lo femenino por lo masculino, intentando que lo femenino deje de estar subordinado a lo masculino y que lo masculino no se subordine ahora a lo femenino. Estoy convencido, dice Stuart Mill en 1867, de que las relaciones sociales de ambos sexos que subordinan un sexo al otro en nombre de la ley son malas en sí mismas y constituyen uno de los principales obstáculos que se opondrán al progreso de la humanidad. Estoy convencido de que deben ceder el sitio a una igualdad perfecta. Ridiculizar o disminuir lo masculino mediante la superposición de lo femenino implica hacer abstracción de los sujetos y olvidar que nosotros, los sujetos, nos constituimos como tales, determinándonos recíprocamente con los demás. De tal suerte que solo puede haber contradicción entre la masculinidad y la feminidad cuando olvidamos que es el otro el que nos hace humanos. Cuando decimos yo, nos atamos al cuello una vocal redonda, una cuerda de atar. Nos taladramos la nariz con un arco como el que rige al buey. Nos ceñimos griñete de prisionero, círculo de exclusión. Rómpelo, sáltalo. El otro. Con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienza. El poeta, dice Kierkegaard, se relaciona o debe relacionarse con su poesía irónicamente. Cuanta más ironía, más libre y poéticamente flota el poeta. La ironía dominada libera el poema y al mismo tiempo libera al poeta. La ironía, cuando es dominada por el poeta, imanta todo el poema, haciendo que éste fluya de manera casi natural. El tema de la situación de la mujer en el mundo fue uno de los intereses constantes en la vida y obra de Rosario Castellanos. Muestra de ello son los poemas que hemos leído y su obra de teatro El Eterno Femenino, que puede ser vista como un gran poema de contenido abiertamente feminista que se desarrolla en función de la ironía, de una ironía poética femenina, como podemos verlo en el siguiente diálogo. Señoras, en esta ocasión vamos a aplazar el tema que hasta ahora hemos venido desarrollando, o sea, la función del estípite en la arquitectura colonial de la Nueva España, para tocar otro tema que, si bien no es tan importante, sí es más urgente. Quiero, antes, hacerles una pregunta. ¿Están ustedes al tanto de lo que ocurre a ciencia y paciencia de las autoridades? Que nuestras más veneradas tradiciones, nuestros más caros símbolos, están siendo objeto de mofa en un teatro capitalino. ¿Contra quién hablan tú? Contra la que es el pilar de nuestra sociedad, contra la que transmite los valores en que nos sustentamos a las generaciones futuras, la que es el manantial de nuestra fuerza y nuestra entereza, contra la mujer mexicana. ¿Cuál mujer? Yo diría contra la mujer en abstracto, pero el ataque es específico y va dirigido contra la abnegación de las madres, contra la virtud de las esposas, contra la castidad de las novias, es decir, contra nuestros atributos proverbiales, atributos en los que se fincan nuestras instituciones más sólidas, la familia, la religión, la patria. No ha de ser importante cuando no lo prohíbe la censura. Porque, en tanto que país democrático, somos respetuosos de la libertad de expresión, pero esto no es libertad, es libertinaje. ¿Dónde? No oí bien, pero creo que en el teatro. ¿Cómo se llama la obra? Se llama El Eterno Femenino. No hagamos caso de la falta de originalidad del título, que no es sino un lugar común plagiado literalmente de Goethe. No la consideremos desde el punto de vista crítico, porque tendríamos que condenar la arbitrariedad de las secuencias, la inverosimilitud de las situaciones, la nula consistencia de los personajes. Estos son problemas técnicos de la estructura dramática, que no nos competen, como no nos compete la mezcolanza de géneros, el abuso de recursos que no son teatrales y, sobre todo, el lenguaje, que cuando no es vulgar, pretende ser ingenioso o lírico y no alcanza más que la categoría de lo cursi. Hay algo más que tampoco tomaremos en cuenta en este momento, y es el modo con que trata nuestra historia. La autora obviamente no la conoce. Al desconocerla, es incapaz de interpretarla y, como si eso no fuera válido, la inventa. Y la invención tiende siempre a degradarnos y a ponernos en ridículo. Quien tal hizo ha escupido contra el cielo. ¿Cómo se llama el autor? ¡Ah! Usted ha puesto el dedo en la llaga. La persona responsable de este engendro no es, como la lógica decreta, un autor, un hombre. No, digámoslo así para no pecar contra la caridad cristiana. Es una mujer. Si es que este título puede aplicarse a quien carece de decoro y de escrúpulos, a quien reniega de la misión que le ha confiado la naturaleza, que es la de ser como la paloma para el nido, pero tampoco se convierte en el león para el combate. Su cobardía se palpa cuando aprovecha la circunstancia de hallarse fuera del país y al creerse por eso más allá del bien y del mal, fuera del alcance de la crítica, a salvo de las represalias de las personas decentes, tira la piedra y no se toma siquiera el trabajo de esconder la mano. ¡Nombres, nombres! El nombre, no es que yo quiera ocultarlo, es que estoy segura de que no les dirá nada. La autora del bodrio al que hemos venido refiriéndonos se llama Rosario Castellanos. Pero no puede ser, si sus rutas de emoción son preciosas y muy edificantes. Pues ya ves, dio el cambiazo. Sí, es lo que dice mi marido, este mundo está lleno de chaqueteros. Señoras, háganme el favor de no confundir a una escritora digna de todo nuestro respeto, a una dama, como lo fue hasta el último instante de su vida, Rosario Sansores. Con una, bien. No hagamos uso de ningún calificativo porque, después de todo, esa de la que hablamos es incalificable. Pero yo quiero apelar a los sentimientos piadosos de cada una de ustedes. Esa mujer merece nuestro desprecio, pero vamos a hacerle el regalo de nuestra lástima, teniendo en cuenta que es una pobre resentida, envidiosa, amargada y también ha de ser lesbiana. ¿Es soltera? Bueno, si es soltera será por su gusto. Manuel Acuña se suicidó de amor por ella. Permítame usted hacer una rectificación. La Rosario que usted acaba de mencionar es Rosario de la Peña y vivió en el siglo XIX. Una persona tan delicada como ella no habría descendido jamás a causar este escándalo. Ah, sí, ya sé. Es lamentada Rosario de Amozoc. No, tampoco. Rosario de Amozoc, o mejor dicho, el Rosario de Amozoc, es una especie de leyenda que no viene al caso. Rosario Castellanos es la autora de un libro que no está del todo mal, si se toma en cuenta que trata de indios. Me refiero a su novela Chilambalam. ¿No se llamaba Balún Canal? Bueno, como sea, es lo mismo. En esas páginas la autora, si bien limitada y mediocre, parece al menos tierna, sencilla, dulce. Pero a la luz de los nuevos escritos actuales, comprobamos que nada más era una hipócrita. Ya desde Chilambalam, el análisis permite descubrir a la serpiente oculta entre la hierba. ¡Y qué veneno, señoras mías! ¡Qué veneno! ¿Es soltera? ¿Qué tiene que ver el hecho de que sea soltera o no? Matrimonio y mortaja, dice el refrán, del cielo baja. Como todos los refranes, este expresa la sabiduría popular que nos dice que el hallazgo de la pareja adecuada es, en la mayor parte de los casos, un asunto de suerte. Ahora bien, ustedes no ignoran que la suerte y los méritos pocas veces andan juntos. ¿Pero es soltera? No, Rosario Castellanos no tiene siquiera la disculpa de ser soltera. Es algo peor. Divorciada, lo que a mi modo de ver no la justifica de ninguna manera, pero explica su cinismo, su desvergüenza y su agresividad. El fracaso conyugal del que ninguna duda cabe, ella es la única culpable, la anima a dar un bofetón en la mejilla de una sociedad a la que no es digna de pertenecer. Vamos a ningunearla, que se dé cuenta de que nos hace lo que el aire al benemérito. perdón. No, me temo que dar la callada por respuesta sea una sutileza que la señora Castellanos nos capte. Va a suponer que nos ha dejado sin argumentos para rebatirla. Pero no podemos rebatirla si no vemos la obra. Qué bueno que lo dijo, porque a mí me está entrando una gana de verla. Después nos ponemos de acuerdo a ver si vamos juntas. Por lo pronto, hay que hacer como que hacemos. Creo que si el ataque ha sido artero, el contraataque no debe ser directo. Habrá que demostrar con hechos que la mujer mexicana no es esa caricatura o ese autorretrato que la señora Castellanos presenta. No. La mujer mexicana es un ser humano, consciente y responsable, que actúa de acuerdo con arraigados principios morales, científicos, filosóficos y religiosos. Dije que la mujer actúa, y quiero subrayarlo, porque ahora se trata de que entremos en acción. Vamos a organizar un té de canasta, de caridad, naturalmente. ¿Para qué? ¿Para comprarle un marido a la señora Castellanos con los fondos recaudados? Ay, si tú, ¿qué más quisieras? ¿Un nieve de limón? Pues yo propongo que con el dinero que se le indemnice a su esposo por el tiempo que tuvo que soportarla. O se le premie por la habilidad de haberse deshecho de ella. Señoras, no nos dejemos cegar siempre, como dijo el poeta, por los astros domésticos. ¿Y si formamos un partido político? ¿Cuál sería su plataforma ideológica? Luchar porque se nos concede el voto. Las mujeres mexicanas tenemos derecho al voto desde el 18 de enero de 1946. ¿Y cómo es que nunca...? Eso le prueba la inanidad de la idea. Con o sin voto, las mujeres mexicanas seguimos estando oprimidas. Por la faja y por el brasier, oprimidísimas. Y ya es un adelanto. Nuestras abuelas no podían permitirse andar sin corsé. Sí, oprimidas por los zapatos estilo italiano. Somos unas esclavas del salón de belleza, de los tubos y las anchoas, de la pintura para el pelo, de las mascarillas de lodo rejuvenecedor y de la dieta de calorías. Y... Vamos a luchar por una sociedad sin maquillaje. ¿A qué hombre agradaríamos así? ¿Se trata de agradar siempre a los hombres? No hay otra alternativa. Si pensamos que nuestra misión en el mundo es perpetuar la especie. Si la ciencia sigue como va, pronto la especie se va a reproducir en los laboratorios. ¿Y si no sigue? De cualquier manera disponemos, ya desde ahora, de la inseminación artificial. ¡Ay, qué asco! Lo que yo trato de demostrar es que, si nos seguimos en la maternidad como única función, no seremos indispensables por mucho tiempo. Nos convertiremos en bocas inútiles a las que se dejará morir de hambre en tiempos de escasez, a las que se tratará como objeto de experimentación o de lujo, un objeto superfluo que desecha cuando llega la hora de hacer limpieza a fondo. ¡Qué cuadro apocalíptico! Pero no imposible, ni siquiera improbable ni remoto. Seremos siempre las compañeras del hombre. ¿Compañeras? No lo hemos sido nunca. Siervas sí. En tiempos de paz y después de las victorias, el reposo del guerrero. Pero ya no somos ni eso. Hemos sido ventajosamente sustituidas por las drogas, desde el sofisticado LSD hasta la humilde y vernácula marihuana. Bueno, estoy de acuerdo en que no somos compañeras. Cuando bien nos va, somos competidoras. Cuando nos va mal, somos apéndices. ¿O al revés? El orden de los factores no altera el producto, y el producto apesta, ha muerto. ¿Qué sugeriría usted? ¿La organización de un reino de las Amazonas? No soy tan utópica. En un ambiente como el nuestro se adaptaría mejor la estructura del panal, la abeja reina, las abejas trabajadoras y los zánganos, a los que no se elimina mientras son útiles. Ay, no, yo quiero a mi marido y a mis hijos, yo quiero mi casa y que no cambie nada, nada nunca. Yo quiero a mi papá y que me lleve de la mano al parque y que no permita que se me acerque nunca los hombres y que muera en mis brazos como debe ser. Es que así no debe ser. El Evangelio dice que se dejará al padre y a la madre para seguir al marido. La Biblia es un libro muy hermoso que hay que leer, que hay que disfrutar, pero que no se tiene que tomar al pie de la letra. Según Engels, en su opúsculo, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, la condición de la mujer no es más que una superestructura de la organización económica y de la forma de distribución de la riqueza. y Bachoff en prueba la existencia histórica del matriarcado. ¿Y qué otra cosa es la familia mexicana? El machismo es la máscara tras de la que se oculta Tonatzin para actuar impunemente. La mala fe en el sentido sartriano del término es la que hace tan flexible nuestra espina dorsal. Pero no hay que fiarse de nosotras. Cuando nos inclinamos no es para someternos, sino para tensar la cuerda que disipará la flecha. ¿Usted ha visto el eterno femenino? Yo no necesito ir al teatro para digerir, como algunas de mis compañeras, ni para pensar. Yo pienso por mi cuenta. ¿Y piensa mal? Entonces, como dice el refrán, acierto. Por eso, cuando usted dijo que había llegado la hora de actuar y yo estuve de acuerdo, en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en el modo. Yo pertenezco al movimiento Familia Cristiana. ¿Qué dicen de la píldora? Que es un problema de conciencia. ¿De la conciencia de qué? ¿De tu confesor? ¿De tu marido? ¿De tu clase? ¿O simplemente de tu conciencia? Ay, deja de molestarme. Y no te olvides de que el Estado ya comienza a intervenir, ¿eh? La planeación familiar es asunto político, no privado. ¿Y qué propones tú? ¿Que formemos grupos de lesbianas como en los Estados Unidos? ¿Que editemos revistas pornográficas con desnudos masculinos? ¡Ay, por favor, qué escándalo! Yo soy old fashioned. Para mí, el ejemplo de Lisistrata sigue siendo válido. ¿Qué dice Lisistrata? Pues en pocas palabras, que jalan más dos, bueno, que dos carretas. Me temo que con la moda del unisex, la pobre Lisistrata no daría una. Entonces, ¿qué? Recapitulemos. Hay varias opciones. Primera, defender las tradiciones. Modernizándolas, claro, para ponerlas a las alturas de los tiempos. Sí, sí, bravo. Segunda, romper con el pasado como lo han hecho nuestras rubias primas, nuestras buenas vecinas. Yankees, go home. Pero no son las únicas. También las escandinavas, las inglesas... ¿Y cómo les ha ido? Del cocol. Trabajan dentro y fuera de su casa y de pilón. Cuando se mueran, se van a condenar. ¿No hay una tercera vía para el tercer mundo al que pertenecemos? ¿La industrialización? Va de retro, Satanás. A mí me importa un gorro la maternidad, el matrimonio y toda la parafernalia. Que perezcan los principios, pero que se salven las criadas. La tercera vía tiene que llegar hasta el fondo del último problema. No basta adaptarnos a una sociedad que cambia en la superficie y permanece idéntica en la raíz. No basta imitar los modelos que se nos proponen y que son la respuesta a otras circunstancias que las nuestras. No basta siquiera descubrir lo que somos. Hay que inventarnos. Lo que hace que un poeta viva poéticamente, dice Kierkegaard, no es el hecho de crear una obra poética, sino que vive de manera poética, es decir, que es positivamente libre en relación con la realidad a la que pertenece. Entonces, cualquier individuo puede vivir de manera poética. El poema, dice Gadamer, es el estribillo del alma, el poema que todas cantamos en coro. Voy a ponerme a cantar el muy famoso corrido de un asunto que se llama el eterno femenino y del que escriben los sabios en libros y pergaminos. Unos dicen que perdió la humanidad entera por comer una manzana que los dioses le prohibieran, porque fue desde el principio desobediente y rejega. Por eso no nacen sus hijos entre gran pena y dolor. Por eso no debe entrar al santuario del Señor, ni a la cátedra del maestro, ni al taller del obrador. Debe de estar encerrada, porque si mira los campos, se malogran las cosechas y los frutos se hacen agrios. Y es el hambre la que come de ciudades y poblados. Si va a la playa del mar, es anuncio de tormenta, y los monstruos la saludan como aliada y compañera. Pues igual que ellas se mueven en las profundas tinieblas. Desde las tinieblas habla profecías y misterios, y en las tinieblas prepara sus filtros y sortilegios, y no conoce más luz que la que arde su cuerpo, cuando lo queman en plazas para advertencia y ejemplo. Así ya purificada, sube del altar al cielo, donde Dios la escoge para que se establezca su reino. En el regazo de mujer se va criando el Redentor, y a ese regazo materno se acoge el pobre pastor. Y ante él se rinden los reyes y hace reverencia el sol. los querubines la cercan, los ángeles le hacen coro, y los arcángeles suben hasta su más alto trono, donde la Virgen y Madre vence el poder del demonio. ¿Con qué piedad las otras, la única sin estigma, las mira porque no fueron salvadas ni elegidas? Son las que infestan la tierra de maldades y mentiras. Son serpientes disfrazadas que buscan un paraíso para volverlo a destruir, probando así su dominio y la fuerza incontrastable del eterno femenino. Vuela, vuela, palomita, y salúdame al pasar a Eva y a la Malinche, a Sor Juana y a la Izabal, y a la Guadalupanita si vas por el Tepeyac, porque me voy despidiendo y no quisiera olvidar a ninguna, aunque bien sé que no es corrido vulgar, ni están todas las que son, ni son todas las que están. Gracias. Muchas gracias por la presentación de la maestra Jacqueline. Muchas gracias Olivia, Yasmín y Claudia. Ahora vamos a dar paso a la primera ronda de réplica o bien de preguntas. ¿Ninguna duda? ¿Algún comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es una pregunta abierta respecto a las posturas del feminismo. Si bien uno logra tal vez pasar en términos generales lo que implica el feminismo, me parece que no es un conjunto monolítico de teorías, perspectivas, posiciones ideológicas, sino más bien un conjunto heterogéneo de todas estas actitudes o colocaciones ante la mujer. Y me gustaría que brevemente nos pudieran dibujar, o si alguien pudiera dibujar, cómo se manifiestan precisamente estas diferencias de perspectivas de género. Incluso pensando, por ejemplo, en lo que he escuchado y que es lo que a mí me causa todavía un poco de confusión, el término cuando se habla de una perspectiva de género, pero también hay quienes asumen como mujeres una perspectiva del feminismo radical. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Comentario igual abierto? Doctora. ¿Una queja o reclamo también se vale? Se hace algo. Buenas tardes a todos. Hola. He tenido la oportunidad de trabajar y colaborar y trabajar con diversas mujeres en el que se asumen como feministas, y me parece sumamente interesante la postura de cómo a veces nosotros como hombres concebimos lo que es el feminismo, ¿no? Muchas veces pensamos que un hombre no puede ser feminista, ¿no? Y yo creo que el feminismo tiene que ver con una cuestión, una filosofía de vida, en el sentido de profundar por una sociedad incluyente e igualitaria, ¿no? Es decir, encontramos posturas muy mujeres, no necesariamente tienen que ver con cuestiones específicamente de la mujer, no necesariamente, porque las cuestiones de discriminación, las cuestiones de violencia, son las cuestiones que el feminismo lo que hace es cuestionarlas, ¿no? Cuestionar un ambiente heteronormativo también, porque está como aparte del feminismo heterosexual, si lo podemos definir de esa manera, está un feminismo desde una perspectiva del lesbianismo también, ¿no? Que es tal vez un poco más radical. Pero yo quería resaltar esa parte de que lo que el feminismo hace es cuestionar los modelos sobre los que nuestra sociedad está construida, ¿no? Es decir, desde ¿por qué se consigue una familia ideal como un hombre, una mujer y otros hijos? ¿Por qué se consigue de que la mujer sea que está en la casa cuidando a los niños? Porque a mí me sorprende que estudiando aquí el posgrado, un maestro, de repente nos llega un ensayo que si tú le si la ciencia fuera mujer, ¿cómo la verías? ¿No? O sea, a mí se me hace algo totalmente absurdo y es un shock, ¿no? Y es preocupante encontrar este tipo de experiencias. grande del posgrado y dices, bueno, ¿qué tiene que ver la cuestión de la ciencia comparándola con la mujer, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y que al final de cuentas es lo que tenemos que trabajar todos y todas, solamente la cuestión de las mujeres, sino incluso nosotros como hombres tenemos también esa obligación de incidir en un cambio en la sociedad para hacerla más incluyente para todos y para todas. ¿Alguien más que desee participar? No, nada más que Lili nos diga quién es Lili. Ah, ok, ¿quieren saber quién es Lili? Ok, tenemos una interesante, claro. ¿Qué medida se puede establecer para lograr la equidad de género en las organizaciones? ¿En las organizaciones? ¿En las instituciones o en las instituciones? Las instituciones. ¿Quién tiene eso? A ver, intentaré. Qué buena pregunta hiciste, porque efectivamente no hay que hablar de feminismo, sino más bien de feminismos, ¿no? Y yo creo que en gran medida esta idea que tenemos de que el feminismo es la otra cara del machismo deriva justamente de que el feminismo que más conocemos es el feminismo, lo que se conoce como el feminismo radical, ¿no? Este feminismo que proclama la igualdad de hombres y mujeres, pero que odia a los hombres, ¿no? Y que desafortunadamente me parece que muchos movimientos sociales, muchas activistas son las que asumen esta posición. Hay muchos feminismos, efectivamente. Quizás valía la pena, quizás la maestra pueda ahondar más. Yo solamente quiero hablar del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, que hace como que las dos grandes posiciones. Primero, que plantea que hombres y mujeres somos iguales y por lo tanto debemos tener los mismos derechos, y en la diferencia, que plantea que todos somos diferentes. Y en razón de que somos diferentes, habría que haber una plataforma de derechos, y a partir de esa plataforma de derechos plantear más derechos para el que más necesita o la que más necesita. Lo que sí tienen en común, y esto un poco me acerco también al comentario del compañero, lo que sí tienen en común todos los feminismos es el reconocimiento de esta opresión que históricamente ha quedado develado, la opresión del sujeto masculino respecto al femenino, y la lucha por los derechos. Todavía está en construcción el feminismo, ¿no? Los feminismos, está todavía la discusión de qué tipo de igualdad, qué tipo de justicia es la que queremos. Yo creo que en gran medida porque en tanto que el género ha sido una construcción social, todavía estamos como deconstruyendo ese modelo patriarcal, construyendo un nuevo modelo. ¿Quién fue Lili? Pues la primera mujer de Adán, aunque hay algunos textos que refieren que hubo más mujeres, ¿no? Y entonces Lili es... los invito a leer el Génesis, porque en el Génesis se ven muy claramente las dos creaciones, ¿no? Entonces hay una primera creación en donde dice: y Dios los formó hombre y mujer, varón y varona los creó. Y luego más adelante viene que crea a, bueno, que Adán estaba muy solo y que se queja, que quiere una compañía, y dormido le saca la costilla y forma a claro, entonces borraron a la pobre Lili, y de ahí nacen una serie de leyendas, como el Génesis entero es una leyenda, pero la leyenda es muy linda porque cuenta que Lili y Adán eran muy felices en el paraíso, hasta que un día Lili le dice a él: oye, Adán, siempre que hacemos el amor, tú estás en mí. ¿Qué te parece si invertimos la posición? Adán se escandaliza, dice, oye, pues, ¿qué te pasa? Soy yo quien tengo que estar sobre de ti porque, porque yo soy el que manda. Dijo, no, ¿qué te pasa, no? O sea, Dios nos creó de barros distintos, pero tú no eres mejor que yo, ni yo mejor que tú. Simplemente somos diferentes. En fin, que se va Lilith del paraíso, manda a Dios a sus ángeles a intentar convencerla de que regrese, a intentar convencerla de que se someta al dominio masculino, y ella no está de acuerdo, entonces es expulsada del paraíso. Y Dios la castigó terriblemente, sentenciándola a parir cada día 100 hijos. Pero no solamente eso, a que cada día muriera los 100 hijos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí deriva toda una otra leyenda, ¿no? De que la tradición judía es muy conocida. Inclusive cuando los recién nacidos tienen hasta 40 días, tienen que tener ahí un simbolito, que es quien ahuyenta a las brujas, a las lilies, ¿no? Porque van como que en venganza a comerse a los hijos. En cuanto a las medidas, género, algo me quedé con la duda, esto de que cómo sería todavía antes de las medidas. El comentario del compañero de que la ciencia vista por los ojos de las mujeres, y que esto se parece un poco misógino. Yo no estoy tan cierta, no entendí tu comentario, porque me parece que efectivamente la ciencia no es pura y dura, la ciencia no es objetiva al 100%, la ciencia también ha servido para fines ideológicos, ¿no? Tan es así que Lombroso pues era un científico, ¿no? Él dice que a finales del siglo XVIII, pues del siglo XIX, el positivismo, y entonces la utilización del método científico. O sea, sus conclusiones científicas pues llevaban parte de ideología, ¿no? Y si vemos, revisamos lo que en ese entonces se decía la ciencia de la mujer. Pues vemos que sí hay una misoginia. Yo creo que es interesante ver la ciencia también con los ojos de las mujeres. Te pongo un ejemplo de cómo funciona la perspectiva de género, que efectivamente la perspectiva de género no solamente sirve para mirar a las mujeres, sirve para mirar a los hombres, a todos, para mirar a todos. Pero mira, científicamente, En la ciencia química, por ejemplo, ¿ustedes sabían que hay medicamentos que tienen diferentes efectos en hombres que en mujeres? Y generalmente las cajas de los medicamentos vienen con las indicaciones y contraindicaciones solamente de los hombres. Digo, a excepción de los anticonceptivos, ¿no? Pero de manera general, las indicaciones y las contraindicaciones van para los hombres. Ahora, los laboratorios que tienen perspectiva de género, ahora sí anotan cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para hombres y para mujeres. O sea, yo creo que sí que es interesante la mirada de la mujer en la ciencia, ¿no? Porque tenemos necesidades diferentes. Mira, yo me he planteado esto, los exámenes que se hacen los hombres, el examen para ver si no tienen algún problema de próstata. Creo que ahora con una simple inyección le sacan sangre y ya no tienen que hacerles, el examen es espantoso. A nosotras no, a nosotras sí nos ponen en una silla, en una cama ginecológica, en una posición terrible, y además todavía te dicen, relájese. ¿No? O sea, la ciencia no ha querido mirar todavía algunas estrategias, algunas formas quizás menos violentas para las mujeres. No entendí, después igual me puedes decir por qué te parece eso. Y en cuanto a las medidas, bueno, las convenciones internacionales y la ley de acceso a las mujeres a una realidad de violencia establecen justamente la perspectiva de género y establecen la discriminación positiva por las razones afirmativas. Entonces, esto ya está por ley. Por eso es importante que conozcamos estas leyes, que conozcamos estos instrumentos, porque es una obligación del Estado mexicano incluir estas acciones afirmativas, es decir, esta discriminación positiva, para poder equilibrar, ¿no?, a hombres y a mujeres, no solamente a las mujeres, sino a todas las personas que tienen algún elemento, alguna condición que los ha discriminado. Y no solamente eso, el Estado mexicano además tiene la obligación de vigilar que las instituciones privadas también pongan en marcha esos mecanismos. Bueno, a mí nada más me gustaría aclarar para que, en cuanto a tu pregunta que comentaste de posturas de feminismo, como bien dice la licenciada, realmente el género, o sea, debemos de entender del género, de su génesis, que nosotros podemos partir de lo que es la segunda ola, que es el puntual, que es Simone de Beauvoir. ¿Sí? La gran aportación que hace Simone, y de ahí es el boom en las teorías feministas como discursos que van a darnos una explicación en cuanto a favorecer el empoderamiento de las mujeres, es precisamente que parte del cuerpo femenino, ¿sí? Simone de Beauvoir va a decir ahí en El segundo sexo, que como ustedes saben, pues es la Biblia del feminismo ese libro, nos comenta que precisamente a partir del cuerpo es del que se va a construir lo que es lo femenino, porque antes se explicaba lo femenino, esta figura, este concepto del eterno femenino, como los órganos sexuales de las mujeres, ¿sí? Las mujeres se explicaban por la teoría del determinismo biológico. Y Simone de Beauvoir ahí, de una manera magistral, filosófica, porque es lo rescatable de este libro de Simone, que lejos de ser el discurso del sartén, de venir y hablar de subjetividades, es que soy la mujer infeliz, ella con ese uso maravilloso del lenguaje filosófico, ella hace una denuncia y dice: el discurso de los hombres han venido a tratar de explicar la realidad de las mujeres a través del determinismo biológico, a través del materialismo histórico, a través del psicoanálisis, y no han podido. ¿Por qué? Porque el feminismo es una construcción social, es aquello que en cada sociedad nos dice qué es lo femenino y qué es lo masculino, ¿sí? Por eso su gran frase que nos dice Simone de Beauvoir es de que la mujer no nace, sino se hace. Las mujeres nos vamos construyendo conforme lo que nos dice nuestros padres, los medios de comunicación, la educación, la misma sociedad. Eso es la mujer. Por eso nosotros podemos ver que el feminismo o estas corrientes de explicación de una realidad fáctica de las mujeres en diversas sociedades es diferente el discurso. ¿Por qué? Porque es según los conceptos que ellos manejan. Ahora, nada más concentrándonos en las posturas del feminismo, Simone de Beauvoir escribe este libro en 1949. La ola del segundo feminismo, como se conoce en la teoría, es en los años 70, ¿verdad? Y esta viene concatenada no nada más en el feminismo, sino en el movimiento científico y social que se dan en todas las disciplinas, ¿verdad? Sobre todo en antropología, sobre todo en psicoanálisis, ¿verdad? En la misma, en el ámbito jurídico vemos cómo las críticas jurídicas se desarrollan y es un boom. ¿Qué es la crítica? ¿Qué es la teoría crítica? Es la denuncia a algo. Y en ese sentido, la crítica feminista jurídica va a venir a denunciar una situación que la misma ley quería ocultar, que era precisamente la situación de opresión de las mujeres. A través de estas líneas es en que en género se desarrollan dos movimientos muy importantes que ya mencionó la licenciada, que es la teoría de la igualdad, que se desarrolla en los 80s, y la teoría de la diferencia, que se desarrolla en los 90s. Como bien ella precisó, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, de que la teoría de la igualdad se exigía, ¿verdad?, una igualdad de trato, una igualdad entre el hombre y la mujer que quedó a un nivel jurídico, ¿verdad? Porque bien es cierto, en nuestra constitución al menos de 1900, en el año de 1976, en el artículo 4 se estipula la igualdad entre el hombre y la mujer, pero sabemos eso que en la realidad no es cierto. De ahí en los años 90 se viene a construir esta teoría de la diferencia, ¿verdad? Y ahí nos señala algo muy, muy interesante, que debemos de partir precisamente de esa diferencia. Ajá. Partimos de esa diferencia de que ya en sí de entrada físicamente las mujeres traemos una desventaja de fuerza de más del 15%, ¿sí? Entonces, eso nos hace que no podemos partir de la misma línea, y es ahí donde en el marco internacional se empiezan a hacer construcciones muy interesantes, como esta que ustedes sé que han escuchado, que son las acciones afirmativas. Esta la vamos a concatenar para dar la respuesta a la licenciada en cuanto a qué acciones están haciendo en las instituciones. Y las acciones afirmativas son precisamente estas acciones que se tienen que realizar a través de las políticas públicas, ¿sí?, porque esto es a nivel institucional, para que los dos, el hombre y la mujer, partan de una misma distancia. ¿Sí? Esas son las acciones afirmativas. Por ejemplo, licenciada, las acciones afirmativas que ahorita se están manejando a nivel organizacional es precisamente, se está luchando por una cuota, ¿verdad? Una cuota de género que, bueno, hemos platicado aquí con nuestro querido maestro Berumen, que nos hizo la gran invitación de que, pues, eso está como medio forzado, ¿verdad? Que la realidad, en ocasiones, la realidad fáctica no responde a una reforma. Sin embargo, las reformas, hemos nosotros llegado a la conclusión que las reformas hacen visible lo que era invisible, y que debe de tener esto un principio, y hay que nombrar lo que antes era innombrable. Acuérdense, y verbigracia, vamos a citar lo que fue la violencia doméstica, ¿verdad? Antes nadie se metía en la violencia doméstica porque decían, no, eso es entre la pareja, eso es íntimo, eso es la familia. Hasta que se señaló, se puso el dedo en la llaga y se hizo el constructo jurídico de delito, ¿verdad? Entonces se hizo visible una situación bien real, que era la violencia, ¿no? Entonces, bueno, nada más quiero concretar con esto, que efectivamente hay líneas muy marcadas, como ya lo dijo la licenciada, uno de ellos es la teoría queer, ¿verdad? Que es precisamente estas manifestaciones y estas libertades que tienen las mujeres también de demostrar sus preferencias sexuales, pero en la línea teórica llevamos dos, que es la de la igualdad, la de la diferencia. Es más, el mismo programa de Naciones Unidas, que es el programa de desarrollo, ahora en este programa del 2011 ya hace una retoma precisamente estas dos teorías y nos habla de la equidad vertical y la equidad horizontal, refiriéndose precisamente a que, pues, cada año la preocupación de todas estas cuestiones de las teorías de feminismo, uno pudiera decir, bueno, pues es que yo veo que las mujeres ya viven muy bien, las mujeres en un ambiente universitario, es más, ya son más en los salones que los propios hombres, ¿verdad? Pero la realidad, muchachos y muchachas, es la siguiente, que este programa nos indica, a través del indicador que es el empoderamiento de género, que el nivel, fíjense muy bien, el nivel al año 2011 de desarrollo de las mujeres, ¿sí?, en todo el mundo, aún en los países más desarrollados, sigue siendo menor que el de los hombres. Y entonces eso nos habla, pues, de que no hemos llegado a la meta, que seguimos trabajando, que esas líneas de teorías feministas tratan de seguir dándonos una explicación a manera de un discurso racional y científico formal de lo que es precisamente el empoderamiento de las mujeres. ¿Alguien más? Okay. feministas o menos de feministas, y es común oír términos misóginos, hasta no sé, caballero, es muy conocido, muy querido, pero tú siempre estás con la duda y tal vez ustedes sepan contestarme cómo se le diría a las mujeres este término que sería en contra de los hombres, o sea, un equivalente de esa palabra. Misantropía es contra la humanidad, misandria, creo, algo así. Misandria. O sea, de misandria, creo que se llama. Sí, ¿verdad? Yo siempre las confundo. El tema era, si la ciencia fuera mujer, ¿cómo la verías? No, ¿cómo vería la mujer? La ciencia. Yo creo, ¿no? Y si, es decir, yo creo que te obliga a encasillar a la mujer en concretas características, ¿no? Es decir, si te dicen, si la ciencia fuera mujer, ¿cómo la verías? ¿Qué tendría yo que contestar? Como alguien dócil, como alguien sumisa, etc. O sea, yo creo que en ese sentido iba mi comentario, ¿no? Es decir, es no al revés. También quisiera comentar, por ejemplo, yo he leído a Uri Kutler, una feminista, que no necesariamente trata cuestiones de defender precisamente como las mujeres. No leía un artículo sobre parentesco y la estructura de la familia, ¿no? Que se me hace bastante interesante cuando aborda de qué manera legitimamos al Estado para que pueda establecer los roles de género a través de su legislación, ¿no? Que si bien es cierto, muchas veces están como encubiertas, y ya a la hora de aplicar es cuando descubrimos realmente la ideología que está detrás, ¿no? Pues sería básicamente eso. Yo quería, con la duda del compañero, yo recuerdo una lectura de un jurista del siglo XVIII, algo así, y toda lectura era por qué la retórica no debía entrar en el derecho, que a la retórica se le daban todas las características femeninas, ¿no? Pasionalidad, digamos, inconsistencia. Entonces, a mí me sorprende, no sé si la tuviera en ese mismo sentido, que digamos, ese tema que hace tres siglos estaba, bueno, desde siempre, ¿no? Que se retome y que todavía haya, pues, incluso en la vida cotidiana, ¿no? Ya, la mujer esté, ya, el nombre de la cena. Y eso es algo que esté en la vida común, y es en todos lados, ¿no? Y no sé, la cultura patriarcal está vigente, ¿no? Y todas esas, la cultura patriarcal está vigente en todas esas justificaciones, desde la filosofía, desde la ciencia, etc. Bueno, por eso es importante las teorías feministas, porque plantean una manera distinta. ¿Alguien más que desee participar? Esta mirada que tiene el género de la relación entre varón y mujer, que no se refiere a tratar de construir un concepto de mujer o de denunciar precisamente la opresión, o de estar describiendo las contextualizaciones en las que se elabora precisamente la idea de lo femenino, sino también lo que me llamó la atención hace poco fue que escuché que dentro de las perspectivas de estudios de género está llevando a cabo los estudios de la masculinidad, claro, precisamente claro, realizada por mujeres, que ante la condición o ante las circunstancias de tener que enfrentarse a la situación de la relación con el hombre, precisamente están repensando esta relación en términos de qué significa entonces ser varón. Claro, es que el tema es ese, o sea, género no hace referencia solamente a las mujeres, género abarca a hombres y a mujeres, ¿no? Y claro, la invitación es esa. Además, yo creo, ¿qué filósofo fue el que decía? Es que es indigno hablar de la por otros. Yo creo que les toca a los hombres trabajar el tema de masculinidad, ¿no? O sea, no se vale que un hombre hable por nosotras, porque solo nosotras sabemos nuestras experiencias. Y solo ustedes saben las suyas, ¿no? O sea, de hecho el feminismo así comenzó. Se reunían las mujeres y dialogaban qué es lo que pasaba en ese ámbito privado, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Y fueron formulando fueron construyendo estas teorías. Yo creo que eso es lo que falta, trabajos en masculinidad. Pero género abarca a los dos, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Sí? Me parece interesante esa parte que podemos explicar de cómo es el mismo lo que dice. Nosotros ya estamos cansados de educar a los hombres, ¿no? Es decir, nosotros como hombres tenemos que aprender a educarnos con una perspectiva de género, sin necesidad de que sean las mujeres que nos hagan ver los errores que cometemos a veces, incluso como lo comentaban, lo más cotidiano es el lenguaje, ¿no? De repente, las reuniones que teníamos hombres y mujeres, y si llegábamos a las reuniones y alguien decía unos tardes a todos, y no decía a todas, ¿no? Ahí era como que las mujeres se sentían como: yo no me identifico con el discurso, claro, que están manejando, ¿no? Muchos, o muchas, lo ven como una cuestión muy radical, ¿no? Pero yo creo que la violencia y la discriminación empieza desde ese lenguaje, ¿no? Claro. Y sí me gustaría, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión? En el sentido de, por ejemplo, yo cuando veo en el metro, yo soy de la ciudad de Oaxaca, tengo poco tiempo de viviendo acá, pero cuando hacen la separación de dos vagones adelante para mujeres, por ejemplo, para mí, bueno, digo, yo como hombre lo veo, ¿por qué tiene que ser así, no? En lugar de generar una cultura donde la mujer pudiera viajar en el metro, en el vagón del metro que quisiera, y se respetara su cuerpo, su integridad. Es decir, desde esa perspectiva feminista, ¿cuál es la visión, ¿no? de tener que, porque podemos caer en un estigma nuevamente, ¿no? En la cuestión también de los feminicidios, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo poder marcar esa línea entre, en común tal vez en un ánimo de defensa de los derechos, de generar una igualdad, se cae luego en un estigma y en una discriminación tal vez, ¿no? Sí, yo creo que veo como hombre, que me parece, pero digo, retomando este discurso, sí me gustaría ver como mujeres, ustedes cómo ven este tipo de experiencias o este tipo de normas que se establecen. ¿No? A ver, contesto así rapidito. Contesto, sí, es terrible. Es terrible esto. Es un poco como, a ver, para que no te violen sexualmente, no te pongas minifalda, ¿no? Para que no te violen, o sea, en lugar de enseñarnos a nosotras a protegernos, tendríamos que enseñar a los varones a respetar a las mujeres, ¿no? Bueno, pues son cuestiones de políticas públicas, ahí falta perspectiva, porque entonces nos están limitando nuestro derecho, ¿no? Y lo que nos están diciendo es: te tocan dos vagones, ¿no quieres que te pase nada? Pues no salgas de tu casa, ¿eh? O no salgas, no vayas al bar, no vayas, o sea, no hagas lo que quieras. Entonces, bueno, pues son cuestiones que se tienen que ir trabajando, ¿no? ¿La otra pregunta? Sí, la pregunta es, ¿cómo para librarnos de esa realidad, bueno, liberarse de esa realidad que estuvo opinada? Esa realidad que de alguna u otra manera termina siendo determinante, porque si no es así, no está limpia, nos sorprende, así quita las cosas. Pregunta es, en ese sentido, ¿cómo librarse de esa situación? Una pregunta relacionada, que también tiene un impacto, digamos, la forma de educación. Si es, también se podría hacer un vínculo, ¿no? Entre el mismo, digamos, otro tipo de dominaciones, digamos, más en términos de clase. No sé si lo haya, la verdad, no. Porque muchas veces, bueno, perdón, no sé si lo voy a sacar, no sé ya. muchas veces lo que pasa es que se dividen como minorías, ¿no? Se enfrentan minorías que son divididas. O sea, las mujeres, los niños, los pobres, los indígenas. Y todos sufren de algún tipo de dominación, ¿no? Si hay algún intento que conozcan de ir uniendo esas digamos, cómo articular el feminismo con una política de clase, por decirlo así, que las una a otras luchas que también están peleando con una dominación, que también es machista, pero que también... Discrimina, que discrimina, ¿no? Pues es que yo creo que el punto en el que convergen todas, que, ojo, no somos minorías las mujeres. No, pero es, ¿no? Es eso como lo dividen, y siempre se enfrenta como, si no eres hombre, bueno, eres mujer, eres minoría. O eres niño, aunque la mayoría también los niños no son. O la mayoría son jóvenes, ¿no? Pero son grupos discriminados. Al final, yo creo que el punto clave es la discriminación, ¿no? Y cuando se discrimina, es que les estamos quitando derechos, ¿no? Que no les estamos reconociendo la dignidad. Yo creo que en ese sentido es que todo va concatenado, me parece. No sé. Sí. Bueno, Sheila Benavi habla un poco del diálogo cultural complejo. Ella es feminista, pero es habermasiana y hegeliana. Entonces ella dice que la lucha feminista debe hacer un diálogo cultural complejo con todas las luchas y que, por ejemplo, cualquier reivindicación debe mirar los aspectos de los niños, de los indígenas, ¿no? O sea, sí hay, al menos teóricamente, yo conozco un poquito a Benavi y sí tiene como esa intención, ¿no? Ese propósito. Ella le llama diálogo cultural complejo, ¿no? Sí. Es que la idea es eso, ¿no? Y como... Que divide, como no son mayoría, ¿no? Sí. Más allá y son minorías cuando en realidad pues los dominados son todos mayoría, ¿no? Y la pregunta de no sé si quiero hacer la otra pregunta, ¿no? A ver. Y la pregunta de qué hacer, pues leer, o sea, no podemos cambiar si no leemos. Dice Marcela Lagarde que la perspectiva de género choca a mucha gente, ¿no? Porque cuando conocemos la perspectiva de género, bueno, y también lo dice Alda Facio, ¿no? Dice, hay de dos sopas. O hay quienes la conocen y la adoptan porque reconocen que efectivamente ha habido un sometimiento del hombre respecto a la mujer. O hay quienes la rechazan y dicen, viejas locas, ¿no? Hago un poco la descripción que nos acaban de hacer. O sea, hay... ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pero yo creo que la lectura, la cultura, la crítica, ¿no? Esa es la invitación en este seminario, a que critiquemos cómo nos estamos relacionando hombres y mujeres. Me parece que eso, y que en consecuencia, pues, cambiemos. No, esto no va a ser un cambio ni en 15, ni en 20, ni en 30 años, ¿no? Pero dice Eduardo Galeano que las utopías son para avanzar. Pues, mira. ¿Qué más sería en un caso determinado? Por ejemplo, si la lectura, el título se llama La niña que nació sin alas. ¿La qué? La niña que nació sin alas. Algo así. ¿Cómo así? La niña que nació sin alas. Cuestionaba mucho esa idea de ser madre. Veía a una mujer abrazando un bebé, cosas así, y le generaba mucha reflexión de este tipo de cosas. Ser mucho ser madre. Eso sí, es algo con la que nos han arraigado como mujeres. Yo me puse fuerte. Y una ocasión sin esperarlo, ya se me abrazaba, me estaba esperando un bebé. Bueno, ya se fue mi nuevo correcto brazo. Estaba esperando un bebé. El asunto es que no lo quería, pero ya estaba esperando. Resulta que una vez que nace el bebé, este no podía caminar. No podía caminar el bebé, se arrastraba y cayó. Es la madre de la situación de su bebé. Intento pretender el mundo como lo ve su bebé. Pretende ver su arte. Realmente en el exceso que le cuestiona justamente su manera de ser. Dice que lo que está haciendo es un exceso. Está perdiendo el juicio prácticamente, que es como está bien. Porque está sea, la mujer, una madre, debe sacrificarse por sus hijos. Creo que eso es una constante. Creo que va más allá de la literatura y de la cuestión política, que es un poco más profundo de la ciencia. No entendí. No entendí. Porque el padre no está cultural. Evidentemente es una cuestión cultural. Pero la cultura se cambia, se transforma en el ambiente, nosotros nos transformamos también. Y la forma en que nosotros nos transformamos es a través de la lectura, de conocer nuevas perspectivas, de lo que es eliminar todo fundamentalismo, ¿no? De decir, yo tengo la verdad y esto tiene que ser así. Porque es el principal problema que nos enfrentamos y al que yo creo que también el feminismo combate, ¿no? Es decir, ¿por qué la sociedad tiene que imponer una forma para que puedas existir, ¿no? Y fuera de eso ya no existe? ¿Por qué la mujer tiene que dedicarse a cuidar a sus hijos? ¿Por qué tiene que ser madre para que pueda ser mujer? ¿Por qué, ¿no? Yo creo que es esa cuestión, ¿no? Yo creo que en ese sentido la cuestión de la lectura lo que hace es transformarnos a nosotros mismos y en la medida en que nosotros nos transformamos podemos transformar nuestro entorno. Porque si no, pues vamos a seguir sometidos a lo que el entorno nos imponga, al final de cuentas, ¿no? Porque yo creo que también tiene que ser una cuestión de debate, de diálogo, de con razones y con argumentos válidos, poder desvirtuar los argumentos del otro, ¿no? Es decir, sí, básicamente es eso, tener los argumentos suficientes para poder defendernos y poder ejercer desde la cuestión jurídica de nuestros derechos, como la cuestión social y la cuestión cultural. Yo creo que ese tendría que ser uno de los caminos por los que tenemos que transitar para poder ir logrando un cambio en nuestra sociedad. Claro, sí. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, pues entonces daríamos por concluida esta sesión y los invito cordialmente a la siguiente, que lleva el título de Habermas como crítico del derecho y la sociología jurídica. Gracias a los que se quedaron al final. Bravo por los que se quedaron al final. Sí, por los que... También un anuncio, tenemos ahorita disponibles los boletos para la rifa de los libros que se les han estado comentando. Quien esté interesado puede pasar con mi compañera Cintia. Gracias. ¿Sí? ¿Te gustó?